y cómo cambia la realidad de nuestra vida cuando renovamos ese hambre por el Señor, cuando dejamos que su Espíritu nos continúe llenando y rendimos a Él cada área de nuestra vida, cómo cambia el enfoque de nosotros mismos hacia la realidad que vivimos y hacia la realidad que viven los demás. Nos transforma el Señor. Y en este tiempo, cuando pronto comenzamos con los 40 días de ayuno y oración y pensamos en una iglesia de impacto, pensaba, bueno, el impacto es un choque de dos objetos o de dos fuerzas, ¿no es cierto? Y muchas cosas impactan a nuestra sociedad en este tiempo. Vivimos un tiempo convulsionado de expectativa, donde hay propuestas, contrapropuestas, donde lo que dicen no se sabe cuánto tiempo se va a mantener, si se puede mantener o no. Y toda esa incertidumbre, esa expectativa puesta en lo que las personas van a hacer, va creando impactos en la sociedad. Y tenemos impactos por la falta de valores. Yo estaba pensando, tenemos impactos por las necesidades que van creciendo. Tenemos impactos por índices que a veces abruman. Y eso va golpeando a las personas que no tienen una esperanza cierta más allá que lo que viven o tienen delante de sus ojos. Y a veces son como golpes bajos, ¿no? Que van debilitando, que van quitando fuerzas o que van cerrando horizontes y quitando esperanzas. Y nosotros como iglesia del Señor recibimos la misma influencia, ese mismo impacto que quiere chocar en nuestra vida, pero tenemos una contrafuerza que es diferente, que es la del Señor, y que nos lleva a ver no solo en el contexto de lo que se vive aquí ahora, sino en los propósitos eternos de Dios. Miren, yo estaba orando y pensando en esto, y pensaba en los años en que fue escrita la inspirada palabra de Dios. Tuvieron guerras, sufrieron persecuciones, cárceles, había esclavos, era común la esclavitud. O sea que tampoco vivían situaciones fáciles o cómodas. Y tenemos ejemplos de lo que hacían en esos tiempos de crisis, en tiempos cuando sus vidas eran impactadas por la realidad y eran impactadas bien de cerca. Allí en Segunda Reyes, si les voy a leer unos pocos versículos, nos habla del rey Ezequías. Y dice que oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que era el rey que le estaba planteando guerra y que iban a ser derrotados y destruidos, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y él le dice a Dios: es verdad que han conquistado tantas naciones, han quemado dioses que eran ídolos falsos, pero termina diciendo: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Su oración y su pedido tenía una finalidad. No era salvar el pellejo, ¿no?, sino que todos los pueblos de la tierra sepan que Dios es Dios, que el nombre de Dios sea glorificado. Y el profeta Isaías le dice, bueno, que su oración había sido escuchada y respondida. Muchos pasajes se han mencionado donde hemos visto las respuestas de Dios. Cuando el apóstol Pedro fue encarcelado y pensaban matarlo, allí por Hechos 12, nos cuenta que la iglesia hace oración por él sin cesar. ¿A quién recurrieron? A Dios. La situación era difícil, sí, estaba condenado a muerte para congraciarse con los opositores de Jesucristo. Pero la iglesia oraba, la iglesia clamaba y Dios obró también y conforme a su voluntad fue librado. Otros no fueron librados, como Esteban, pero pudo ver los cielos abiertos y la gloria de Dios. Dios cumpliendo sus propósitos y respondiendo al clamor de su pueblo. Yo quisiera que miráramos en esta tarde en Primera de Crónicas, en el capítulo 17, nos cuenta también de un rey, del rey Josafat. No fue perfecto todo su reinado, pero sí hubo muchas cosas buenas que lo han destacado y que han ayudado al pueblo a volverse a Dios. Y a partir del versículo 3, leemos así. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, no buscó a los dioses falsos, a los ídolos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá, aquellos lugares donde la gente iba a rendir culto a ídolos falsos. Y cuenta que al tercer año envió a unos príncipes y con ellos algunos levitas, y nos dice el verso 9, enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y yo quisiera que miremos acá algunos principios que a nosotros nos pueden ayudar como hijos de Dios, como pueblo suyo. Algunas referencias que nos llevan a tener presente en nuestra vida de relación con Dios y fortalecer nuestra vida de oración. Las batallas, como hemos visto acá y en tantos ejemplos de la palabra, se ganaron de rodillas, se avanzaba de rodillas. Se avanzaba clamando juntos a Dios. Eso marcaba la diferencia, abría el camino, cambiaba aún la visión y el corazón de cada persona. En el verso 3 dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Quiere decir que buscaba a Dios. Y lo primero a tener presente es la comunión, la intimidad con Dios. El estar ciertos primero de que Jesús vive en mi vida, le reconocí su obra a mi favor, le pedí perdón por mis pecados, le pedí que sea mi Salvador. Si es así, el Espíritu de Dios vive dentro mío y de cada uno que le ha recibido. Y Dios nos llama a una comunión, a una relación de amistad, a una relación estrecha. De momento a momento, de tener tiempos especiales para orar, pero tener presente en nuestro andar diario, en todo momento, Dios está conmigo. Acudir a Él en cualquier momento, alabarle por las cosas que vamos viviendo. Intimidad, amistad, compañerismo con Dios. Pero también nos dice que buscó, dice el verso 4, al Dios de su Padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Está hablando de la parte del pueblo de Dios que primero se había alejado más del Señor. Pero dice que anduvo en sus mandamientos. Y yo recordaba ahí cuando en Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice, hay un texto muy claro, donde, y lo voy a buscar para leerlo y decirlo exactamente, nos marca algo importante en relación con nuestra oración. Nos dice en el capítulo 3 que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y es para pensar como yo vivo, lo que hago, cómo resuelvo, mis pensamientos, mi relacionarme con los demás, ¿son agradables a Dios? ¿Estoy guardando el consejo de su palabra, no en una cajita, no en mi casa, poniéndolo por obra donde quiera que vaya? Ahí está atento el oído de Dios y ahí hace que mis oraciones también estén en sintonía con la voluntad de Dios, porque estoy teniendo presente su consejo, su palabra. Entonces el clamor a Dios está orientado por su propio consejo y por la guía del Espíritu Santo. Nos dice entonces que anduvo en los caminos de Dios. No solo le buscaba, le obedecía. Cuando Jesús llamó a cada uno de los apóstoles, nos dice, y le siguieron. No nos dice que estuvieron dando vuelta, y se levantó y le siguió, y dejó la red y le siguió. Obediencia inmediata. Y ahí en el verso 6, cuando nos habla que Dios confirmó su reino, así como confirma su presencia en nuestra vida y nos da las armas, Él era un rey, tuvo riqueza, tuvo gloria, nosotros tenemos todas las armas espirituales que Dios nos da para esta vida. Y nos dice que se animó su corazón en los caminos de Dios y quitó los lugares altos, leíamos, quitó los lugares de idolatría, nos está hablando de su influencia hacia los demás. Primero fue su andar íntimo con el Señor, pero al mismo tiempo, por su andar con el Señor, influyó en todo el pueblo. Se animó en Dios y nosotros necesitamos cobrar nuevos ánimos. Cuando hay tanta queja, tanta desorientación, confusión, a veces tristeza, a veces no saber cómo hacer o qué hacer, cobrar nosotros el ánimo en el Señor sabiendo quién es nuestro Dios. Y nosotros ejercer impacto de lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida a través de su fortaleza, de su visión, de la salvación que Él da en la vida de otros. Él guió a otros a Dios. Y al guiarlos a Dios no los dejó ahí. Acá habla de conocimiento, de aprendizaje. Dice que enseñaron a todo Judá, donde Él era rey. Teniendo consigo el libro de la ley, recorrieron todas las ciudades enseñando al pueblo. Había conciencia de Dios, pero había discernimiento de quién es Dios, de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque estaban brindando a través de su palabra un conocimiento, una experiencia clara de quién es nuestro gran y único Dios, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, quien está en el trono, quien nada escapa a su vista, en quien podemos confiar y descansar, aún ante las situaciones más difíciles. Conocimiento, porque si yo no conozco, no puedo aplicar, ¿no es cierto? Pero dice, aprendieron, y aprender es tomar para sí. Una vez que sé tomarlo para mi propia vida, para poder ponerlo por obra, para vivir el Evangelio de Jesucristo, para ser sal y luz donde Dios nos haya puesto. Y en el verso 10 nos habla de resultados. Hubo un impacto diferente al que había alrededor. Había amenazas de guerra, había guerras, había problemas. El pueblo de Israel, muchas veces por desobediencia, como nos pasa hoy día a causa del pecado, el pecado trae consecuencias. Y la gente vivía, el pueblo vivía acarreando las consecuencias de malas decisiones, de dar la espalda a Dios, como nos pasa hoy día a nosotros. Pero cuando hay un volver genuino al Señor, hay impacto en aquellos que están en tinieblas también. Dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra, de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Aún nos cuenta después que aún los filisteos, los enemigos, les traían presentes, aún a sus enemigos que habían querido tomar antes sus tierras, ahora les traían atenciones y presentes. Hubo un impacto. ¿Por qué? Porque hubo quien se animó en Dios y quien se atrevió a confiar en Dios y a ponerle en alto y a proclamarlo y enseñar su palabra y llevar luz a aquellos que estaban en tinieblas. Todos somos animados a participar de los discipulados, a tener nuestro tiempo devocional, a buscar en la palabra ese diálogo personal. Señor, ¿qué querés decirme hoy para cada día? No hay un alimento para una vez a la semana y después inanición, ¿no es cierto? Y eso es lo que va marcando la diferencia en nuestra vida. Entre la armadura que Dios nos da, que está el escudo de la fe, es donde los dardos de fuego del enemigo chocan y son apagados, pero también donde los impactos nocivos de este mundo pueden ser apagados cuando es levantada nuestra fe en quien es el dador y el poseedor de la verdad y quien orienta nuestras vidas. Y ahí en 2 Crónicas 18:31 nos dice que el mismo Josafat, porque tomó una mala decisión, fue una guerra cuando Dios le había dicho no vayas, no les va a ir bien, pero como él buscaba a Dios y tenía presente a Dios, nos cuenta que cuando los capitanes de los carros, los enemigos, vinieron, vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Él era rey de Judá, pero el rey de Judá se había disfrazado. Le dijo, yo me disfrazo, voy a andar como rey. Entonces lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Dios respondiendo, aún cuando todas las apariencias daban que iba a ser muerto ese día. ¿Por qué? Porque venía, no era de ese momento el clamor. Él venía clamando y buscando a Dios, viviendo su palabra y teniéndola no solo para sí, sino compartiéndola con los demás. Hay un videíto que me gustaría que viéramos y Patri nos va a pasar, que es de un tiempo que ya pasó, pero es más reciente que lo que tenemos en la historia de la palabra de Dios. Y es una realidad del impacto de la oración en los sucesos de la vida y de la historia. Así que ahí le vamos a pedir a Patri que nos proyecte. Dice que cuando Winston Churchill se vio perdido porque Hitler iba a invadir Inglaterra, se dio cuenta que lo único que les quedaba era orar. Se proclamó en toda Inglaterra cadenas de oración, en todo el país, y Hitler iba en camino. Nunca llegó. No se sabe bien exactamente qué pasó, pero algo lo detuvo. Al parecer, una muy intensa niebla los cubrió por completo y debieron retroceder. Después de esto, la reina dijo una frase que se recuerda hasta el día de hoy. Le temo más a un ejército de gente orando que a uno militar. Nunca olvidemos el poder de una oración, que sea llena de intensa fe. Oremos por nuestra ciudad, por nuestro país, por las naciones. Y qué importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto pasó. Estaban ahí y sabemos por la historia lo que fue esa guerra. Pero detuvo la oración de un pueblo lleno de fe. Nosotros vivimos como nación un tiempo muy difícil. Y parece que estamos acostumbrados, los que somos más mayorcitos, a los ciclos, ¿no es cierto? Que no son buenos, pero la oración llena de fe, el clamor por las personas, por aquellos que están en necesidad, por tantas fuentes de trabajo que se cerraron, por el toque de Dios en el corazón de aquellos que tienen poder de decisión, que gobiernan, como se dice, entre comillas, los destinos de la patria. Nosotros tenemos un Dios grande que puede gobernar de manera aún más fuerte por sobre ellos. Y nosotros necesitamos clamar. Vemos cómo en el pueblo de Dios son hechos de historia. y cómo Dios respondió al clamor, respondió a la oración, aún en medio de errores, de alguna decisión no bien tomada. Dios estuvo allí y respondió a aquellos que le buscaron de todo corazón, como lo hace hoy. Nosotros oramos cada miércoles y esperamos muchos más orando juntos. Jesús hizo promesas sobre los que están juntos de común acuerdo, clamando a Dios y clamando conforme a su voluntad. A veces solo tenemos presente lo más cercano y no está mal. El Señor nos dice en su palabra en 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Y si nosotros no echamos nuestras ansiedades sobre Él, no podemos elevar oraciones por otros si no confiamos aún para nosotros mismos, ¿no? Decía Spurgeon que nuestras preocupaciones no deberían durarnos más de media hora. ¡Wow! Llevarlas a Dios y dejarlas ahí. ¡Qué gran hombre de fe! Y qué desafío para nosotros, que a veces seguimos pensando y dándole vuelta a las cosas en lugar de pensar que nuestros problemas son oportunidades para Dios. Que para lo que para mí hoy es un problema grande, para Dios es un problema resuelto, porque Él ya sabe qué es lo que va a hacer. Y necesitamos descansar en Él para poder ensanchar nuestra mirada, mirar más a lo lejos, ser luz del Señor que alumbre a lo lejos también, y orar por nuestra ciudad, por las necesidades, por nuestro país, por nuestros niños. Estamos ya también en la época donde nos estamos preparando para Octubre Brillante. Yo ayer estaba por el centro de Quilmes y veía con mucha tristeza en las casas de Cotillón las calaveras, vestida de novia con la calavera, terrible inundado, y parece como juego entre el ocultismo. Compromiso de orar por nuestros niños que son engañados y por los padres que tampoco saben qué hay detrás de eso. Motivos para orar. Ahí en Efesios 6, y búsquenlo y tómenlo como una lectura de devocional para un día de lo que resta de la semana, Dios nos habla de la armadura. Estamos en otro tipo de guerra, una guerra espiritual. Y nos habla de cada parte y en qué nos ayuda el tomar las armas que Dios nos da. Pero termina diciendo, orando en todo tiempo, un presente continuo, ponete toda la armadura, pero al mismo tiempo orando, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu Santo, no de cualquier manera, en el Espíritu, buscando la guía de Dios y velando en ello con toda perseverancia, no cansarnos, no desmayar, no desalentarnos, por todos los santos, con toda oración y súplica por todos los santos. En otras partes de la Escritura nos habla de orar por gobernantes, por las otras personas que no tienen al Señor. Y ahora que vamos a orar, es un tiempo para orar. Oremos para que el Señor impacte la vida de aquellos que no le conocen. Impacte de alguna manera al ver el desconcierto a aquellos que pueden tomar buenas decisiones para que vean la realidad y puedan obrar en favor. Oremos por aquellos que necesitan trabajo, que necesitan consuelo, que necesitan que el impacto de cada día que los bajonea con todo lo que ven, pueda haber otro impacto que contrarreste eso y dé la esperanza que hay en la vida verdadera y el poder que hay en Jesucristo que se levantó de los muertos. Que el Señor nos bendiga y que podamos orar en fe, que podamos orar en confianza. Dios es un Dios vivo, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios obra a tu favor, Dios obra a mi favor. Dios quiere el bien de aquellos que le buscan, es su promesa. Y nosotros tenemos el privilegio de orar y animar a otros de nuestros hermanos. El miércoles vamos a orar juntos. Venite. si podés, no trabajás, no estás haciendo, venite. Sabemos cómo el Señor renueva y nos multiplica el tiempo cuando le damos un tiempo a Él. Y que cada día podamos tener un tiempo de adoración a Dios y de intercesión. Que podamos levantar la vista de nuestra propia vida y miremos a los demás. Señor, nos ayude y nos guíe en este sentido.